lloré por ti y ni siquiera me explicaste la razón. Yo no comprendo qué pasó, que fue tu decisión. Y me lo pronto que lo pide ya mi corazón. Nena, nena, vuelve a mí, por la que me estoy muriendo. Nena, nena, vuelve a mí, por la que me estoy muriendo. Yo te seguiré esperando a que vuelvas junto a mí. Yo te seguiré esperando a que vuelvas junto a mí. Yo lloré por ti y ni siquiera me explicaste la razón. Yo no comprendo qué pasó, que fue tu decisión. Dímelo pronto que lo pide ya mi corazón. Nena, nena, vuelve a mí, por la que me estoy muriendo. Nena, nena, vuelve a mí, por la que me estoy muriendo. Yo te seguiré esperando a que vuelvas junto a mí. Yo te seguiré esperando a que vuelvas junto a mí. Yo te seguiré esperando a que vuelvas junto a mí.